Vamos a recibir al presidente Alberto Fernández, al que ya felicitamos por teléfono, y ahora vamos a tener la oportunidad de platicar bastante tiempo y vamos a comer juntos, o sea, vamos a tener oportunidad de intercambiar puntos de vista. Y ya luego se les va a informar de lo que se haya tratado. Nos importa mucho, en el caso de Argentina, como de otros países, fortalecer nuestras relaciones económicas, comerciales, de amistad entre nuestros pueblos, y ese es el tema a tratar, básicamente. Buenos días, señor presidente. Hans Salazar, de ZMG Noticias, Zócalo Virtual y Gurú Político. Sobre el tema de la visita del presidente electo Alberto Fernández de Argentina, usted ve precisamente, se ha mencionado mucho en esta víspera de la visita sobre si va a haber, si se pretende incluso en un futuro inmediato, un eje que fortalezca, no solo que fortalezca la relación México-Argentina, sino un eje progresista que pase por, que vaya desde México hasta Argentina, pasando por Bolivia, bueno, y eventualmente pues otros países que están ahorita en una convulsión social, en una lucha incluso contra el propio modelo neoliberal que aquí se ha mencionado. ¿Usted avizora esa fortaleza no solamente en un tema económico, en un tema de visión regionalista, sino más allá, avizorando esta eventual pues decaída, muerte, incluso algunos analistas lo mencionan, al neoliberalismo? ¿Usted iría más allá sobre esta, en esta relación, hacer un liderazgo fuerte y consolidarlo? ¿Usted estaría dispuesto a llegar a ese grado de alianza con Argentina y demás países? Y ahorita le hago una segunda pregunta, por bueno, favor. Bueno, yo creo que lo importante es apegarnos, ajustarnos a nuestra política exterior, que está definida en la Constitución de la República. Los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de la cooperación para el desarrollo, de la solución pacífica en las controversias, y esos principios son los que nos guían. Desde luego, tenemos relaciones de hermandad con los pueblos de América Latina y del Caribe. Podría decir que no podemos dar la espalda a Centroamérica, al Caribe, a Sudamérica, a nuestra América, como diría Martí. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos una relación económica, también de cooperación y de respeto mutuo con Estados Unidos y con Canadá, con América del Norte. Y vamos a seguir manteniendo esa relación por razones de geopolítica, también por razones económicas, por razones comerciales y también por razones de amistad. Hay viviendo en Estados Unidos 35 millones de mexicanos. Ya sea que nacieron en Estados Unidos de padres mexicanos, o los que nacieron en nuestro país y emigraron. Entonces, tenemos que mantener esa relación de buena vecindad. Pues así es nuestra política exterior y tenemos y deseamos mantener buenas relaciones con todos los pueblos y con todos los gobiernos del mundo, ayudar en todo lo que podamos y tratar con mucho respeto a los gobiernos de otros países, y nos da mucho gusto que nos visite el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. Nos da mucho gusto que esté en México, es bienvenido a México. Él gana en una elección democrática y así lo decide su pueblo, y eso es lo más importante.